los Riptons, ¿te acuerdas, no? Jeff Casiba. El disco se llama Back in the Day. Este tema me gusta muchísimo, Spyro Gyra, Down the Wire. El tema se llama Not for Nothing. Nosotros, M80 Radio. Ya estamos aquí. es Jeff Lorber. Ahora, You Got. El tema se llama You Got Something. Suena. Yo creo que es el disco que mejor suena de todos los que hemos puesto a lo largo del presente año. Pero claro, está detrás Jeff Lorber. You Get Something. Tercer disco del niño Jack and Joyner, el primero en un sello rarísimo, se llama JCJ. El segundo se llama Baby Soul y el tercero ya es mayor, se llama Lil Little Man Soul. Esto se llama J Street. We'll be right back. Little Man Soul. Mi pequeña ración de droga. Droga musical. Rafael Sadek con Stevie Wonder. Never give up. Never give you up. See, she's so sexy. The way she talks, the way she walks, it really drives me crazy. I think I like the girl. Enjoys the moment and takes her time and does it right, 'cause she's not just an average. I really like the girl. Watch them hips, y'all. I see I like sugar. Oh, this sugar, it is so sweet. And I'm sleeping right up off my feet, baby. See, I like sugar. Oh, girl, I'll never give you up, 'cause ain't no other good enough. And nothing can compare to you. I waited on my life. Everything she does is sweet. She knows. Joe Scullin, su nuevo disco. Bueno, esto lo tenía muy alto y así ha saltado. El micrófono, claro. Global Cooling. El tema se llama Glass Roots. Este es Bonnie James en su nuevo disco Send One Your Love. Nos vamos. Después tendremos una nueva edición de los mejores temas del montón de años que llevamos aquí. Música que empieza en los 60 y termina en los 89. Desde que empezamos el programa, tuvimos una cierta, o tuvo para nosotros un cierto atractivo y después mucho más, la música de Brasil. Nos inspirábamos en aquellos maravillosos discos de la CTI, por ejemplo, de Jobim. Ya, Wave. En donde estaban todos los músicos de jazz de los 60, 70. Este Captain Bacardi era un exponente de aquello. No vamos a hablar de los brasiles de hoy, sino de los brasiles de los 60, 70 y algunos 80. Esta es la edición 15 de 30 años de programa. We'll be right back. Claro, a partir de ahí fueron apareciendo figuras incuestionables en Ya estamos aquí, desde luego, como esta señora. Tania María. Esto fue un exitazo en el programa. Yo creo que estaba en Radio 4. Creo. Come with me. I'm not afraid. Ana María Correa de Reis nos encantaba. Eso era del año 84. Cuatro años más tarde, los Crusaders, que hicieron una incursión a Brasil, iba a traer discos también de los maravillosos Manhattan Transfer, pero se los ha quedado Carlitos haciendo una recopilación de Life in the Mother World. Ivan Lins, Life in the Mother World. Una de mis bandas favoritas de aquellos años eran los Azimut, Joe Beltrami, Alex Maleiros y Van Conti. Eran también favoritas de hace un montón de tiempo en nuestro siguiente programa de Jorge Flo. Lo escuchábamos hace un montón de años. Esto se llama Crazy Rhythm y el tema se llama Tropical Horizon. Thank you. Joe Beltrami, Alex Maleiros y Iván Conti. Tiene una discografía enorme en el sello Milestones. La banda de Tomsk se llama LA Transit. LA Transit. Año 89. En el sello JVC se llamaba el disco Renovo, de nuevo. Estamos haciendo samba, bossa, muy, muy, muy, muy viejecita, ¿eh? Ah, eso sí, ¿cómo suena? Y feliz voy esperando. A espera é difícil, mas eu espero sambando. Menina bonita com céu azul. Año 79. en aquellos 80 descubrimos la voz. Una niña que nos encantaba y que tocaba con gente estupenda en su disco Initial Thrill. Hacía un sina maravilloso y se llamaba Kenia. Era boom, año 85 solo. Con un Stan Harrison como saxofonista realmente único. Estaba encantado. Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa. Ar novo da natureza, tudo mais, pura beleza, já. A luz do meu de prazer é irremediável, neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar. Era Kenia. Todos estos sonidos tenían mucho que ver con el sello aquel que os conté, no solo Verve, CTI, es decir, un gran arreglista. Lalo Schifrin, el argentino, Klaus Ogerman, esos violines maravillosos de Klaus, Toots Thielemans, un belga que de pronto se descolgó en Brasil, hizo cosas tan hermosas como esta. La suave, la gentil lluvia, The Gentle Rain. Esto tenía que estar sonando ya, pero ya sabes lo que pasa cuando las cosas son así, ahora. Menos mal. Dave Grushin y Lee también hicieron algunos discos de Brasil absolutamente grandes. Arlequim, uno de ellos. Esto es del año 85, va a cumplir 25 años. Antes que sea tarde. Before we lose tomorrow. Com força e com vontade, a felicidade. terra e do ventre. Antes que seja tarde, há de fazer a arte e libertar os sonhos da nossa mocidade. Antes que seja tarde, há de mudar os homens. Antes que a chama apague, antes que a fé se acabe, antes que seja tarde, com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar. Canta Iván Lins, ¿eh? Qué voz más desgarrada, más bonita, y qué gran compositor y pianista, además. Ahora, si nos tuviéramos que haber quedado embelesados con una voz, un estilo, una producción, fue el tiempo que un norteamericano, Michael Franks, descubrió su especial Brasil y nos abrió los ojos a toda la gente que en aquel 85 estábamos deseándolo. Inside my dream, I hear the jungle parrot scream. Just me and you alone in a dugout canoe. We kiss the snakes, yes. We drift on Amazon. Stay alive, make love each night, drunk with desire, asleep beside the jungle fire. We are like jaguar and python, Amazon. In the evening we drink, we mate tea, and the water for water sweet. In the green equatorial heat, like the river we journey to the sea. Like the river we journey, like the river we journey to the, like the river we journey. Oriundo de California, de un pueblo que se llama La Joya, Michael Franks nos descubrió, por ejemplo, esta Amazon, de un disco llamado Passion Fruit, la fruta de la pasión. Pero cuando él nos dejó, esto es bastante anterior, lo que va a sonar, cercanos a esa... No, pues ves que yo sé que me tengo que estar equivocando constantemente. Cuando nos dejó absolutamente locos fue con esto. Ya sabíamos en Passion Fruit que Amazon era uno de sus discos. Pero cuando hizo un homenaje al gran Antonio Carlos Jobim en el año 77, nunca dejamos este tema. Antonio prays for truth. Ni lo vamos a dejar. Antonio says our friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only made them die. Sing the song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have a chance to break these chains and flow like light into a rainbow. Song these chains and flow like light into a rainbow. Antonio loves the desert. Antonio prays for rain. Antonio knows that pleasure is the child of pain. And lost in La Califusa, when most of my hope was gone, Antonio Samba led me to the Amazon. We sing a song, forgotten for so long. We let the music flow. Chains and flow like light to the rain. John Gehring, que ya no está con nosotros, o Michael Brecker, desaparecidos de lujo, lloradísimos. Klaus Ogerman como conductor, Wynton Felder, Joe Palma, Tommy Lee Puma, ese pianista de lujo que se llama Joe Donato. Bueno, eran otras épocas. La niñita tan mona que estaba al lado de Joe Gilberto y que sin darse cuenta cantó, y lo escucharon y dijeron, oye, ¿por qué no canta algo tu mujer? Escucha este Without Him, un histórico, para irnos, del gran cantante Harry Nilsson. A lo mejor no habías nacido. Años 30. Samba, bossa, música creativa de Brasil, muy, muy, muy, muy antigua. Esto es M80. Rafa Fuentes, besos. Then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without him. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room. Then you go inside and set a table for one. It's not fun to spend another day without him. Thank you.